Bogotá 2013. Disfruten ustedes del más rico y exquisito tamal tolimense para esta hora de desayuno. Sí, señora, bien, pues sigan, servidos de restaurante y cafetería. A la orden, sigan. No se preocupe, conocemos nuestro oficio. Es nuestra cordial invitación en esta hora de la mañana, señoras y señores, visítenos para tener el gusto de atenderlos. Servicio de restaurante y cafetería. Ofrecemos delicioso desayuno y tamales. Dos emisoras escolares del suroriente de Bogotá, en la localidad Cuarta, San Cristóbal, han decidido emprender el reto de contar historias. Prepárese, este programa solo funciona si usted está dispuesto a vivir, sentir, pensar y escuchar de otras formas. Postales sonoras, sonidos y voces con historias. Visítanos para tener el gusto de atenderlos. Buenos días, sigan a la orden. Radio Juvenil, la mejor de por aquí, presenta la historia de las cinco princesas. ¿Y ustedes cómo se llaman? Yo Cenicienta. Yo Blancanieves. Yo Bella. Yo Ariel. Y yo Rapunzel. ¿Pero qué están haciendo aquí? ¡Recogiendo manzanas! ¡Ay, yo también! ¿Y en qué castillo viven? Yo vivo en la torre. Yo vivo con mi madrastra. Yo en la mansión de la vez. Yo en el mar con mi papá el tritón. Y yo vivo con los siete enanitos. Ah, bueno, chao. Nos veremos otro día. Y después de 5 años, las princesas se reunieron a contar sus historias. ¡Ay, hola, Bella! Hace mucho que no te veía. Cuéntame de tu vida. Pues yo me casé, pero mi esposo me maltrataba, entonces me separé de él. ¿Y tú, Cenicienta, qué has hecho de tu vida? Yo me casé, pero me separé porque estaba muy cansada de ese esposo. ¿Y tú, Blancanieves? Yo, pues, me casé y tuve 3 hijos y después me separé porque me dejaron. ¿Y tú, Rapunzel? Yo me fui con mi príncipe, pero nunca me casé. ¿Y tú, Ariel? Pues yo me casé con Eric y tuve una hija, pero mi hija se escapó de mi casa y se casó con un narcotraficante. ¡Ay, terrible! ¡Esa historia continuará! Nos encontramos entrevistando a la señora Clara Inés Camino. ¿Qué proyectos tiene en el barrio? Tengo una escuela de microfútbol, entrenando niños y niñas. El mensaje que les daría es que tendrían una mejor calidad de vida en ese hogar, que dejen trabajar a la mujer. ¿Qué le cambiaría a los colegios? Que los hombres siempre estén ellos teniendo en cuenta a las niñas. En el torneo que tenemos ahorita se tiene mucho en cuenta que las mujeres deben jugar y en cada equipo se lleva una mujer. ¿Qué le cambiaría a la sociedad? Que las mujeres estuvieran más apoyadas por los hombres. En todos los hogares siempre hay hombres y los hombres son por lo general machistas, entonces sería enseñarle a estos hombres que no sean machistas, sino que apoyen mucho a las mujeres para que salgan a diferentes actividades. Durante el año de 1550 empieza uno de los capítulos más horrendos en la historia de la humanidad, la esclavitud del pueblo negro. El continente africano perdió más de 50 millones de seres humanos durante la época de la esclavitud. Ellos fueron arrancados a la fuerza de sus hogares y llevados a Europa y América a trabajar gratis para los terratenientes y latifundistas. Mujeres y niñas fueron violadas y ultrajadas miles de veces por hombres blancos que consideraban a la gente negra como una mercancía. En Inglaterra y en América, especialmente en Estados Unidos, era algo natural comprar personas negras, ponerles cadenas y obligarlos a trabajar en estas condiciones. Estamos aquí con unos jóvenes para preguntarles qué opinan de qué es del machismo. No, pues que el machismo no se debe hacer porque uno debe compartir con las mujeres y que, por ejemplo, digamos, uno está jugando fútbol y empiezan, ay no, las mujeres no, porque no saben jugar. Entonces uno no debe ser así, debe valorar a las mujeres y compartir con ellas también, porque así como ellas hacen parte de nuestra vida, pues también harán, digamos, como la mamá de nuestros hijos en el futuro. Que le diga sirvienta, pues que tiene que trabajar, que hacer el oficio, porque el hombre llega del trabajo y se acuesta a dormir y no hace nada más. Es cuando un hombre trata mal a una persona, la golpea. No hay que tratar mal a las mujeres como sirvientas, porque las mujeres también tienen derechos como los hombres. Para que todos sepan la sangre de mis venas, te marcaré en la frente, para que te respeten, aún con la mirada, y sepan que tú eres mi propiedad privada. Feudalismo. El señor feudal podía disponer de la mujer o la hija del siervo que se le antojara, ejerciendo sobre ella el derecho de pernada, es decir, tener relaciones sexuales sin el consentimiento de las mujeres el día de su matrimonio. En el hogar, la mujer debía obediencia a su marido y estaba bajo su tutela. De este modo, las mujeres tenían que seguir a dos señores, el señor feudal, es decir, el dueño de la tierra, y a su marido. La función fundamental de la mujer era casarse y tener hijos que aseguraran la permanencia del linaje. Los matrimonios eran concertados por los padres de los novios, a veces incluso cuando los futuros novios tenían una corta edad. Las mujeres que permanecían solteras ingresaban al monasterio. En el feudalismo, las mujeres pobres o ricas estaban sometidas completamente a su marido, al que no podían desobedecer. Hola, yo soy Julieta Fierro y estoy feliz de estar con dos chicas lindísimas, con cara de curiosidad, con un cuaderno bien ancho que se ve que está lleno de preguntas misteriosas. En la historia de la astronomía, las mujeres sí han sido discriminadas. Por ejemplo, en países como en Alemania, hasta hace muy poco hubo mujeres astrónomas. En Japón ni se diga, en el mundo árabe no hay. En Estados Unidos hasta hace poco no había astrónomos de raza negra. Y toda esta evolución yo la viví. Bueno, yo modificaría radicalmente los planes y programas de estudio. En primer lugar, los tiempos biológicos de las mujeres son diferentes a los de los hombres. Yo lo que haría es que las escuelas fueran de tiempo completo, que las mujeres cuando ya quieren casarse, tener novio y tener hijitos, puedan interrumpir su escuela y regresen ya que los niños sean grandes y que las reciban en igualdad de circunstancias y puedan tener becas para estudiar posgrados o lo que quieran a partir de los 40 o 50 años, que no haya ningún tipo de discriminación, porque nosotras somos diferentes a los hombres. Y también habría que revisar todos los programas de estudio. Ahora estoy haciendo un museo de ciencias nuevo sobre energía, estoy emocionadísima, no puedo ni dormir de la emoción. Hacía muchos años que no hacía un museo nuevo y ahora tengo muchas ganas de hacer este museo. Quiero hacer una gran sala sobre la energía del universo y espero que quede fantástica, pero quiero hacer muchas salas diferentes, o sea, cosas nuevas que nunca se hayan hecho en ningún museo del mundo antes. Estoy súper emocionada con eso. Bueno, tengo muchos proyectos. Estoy en la Academia de la Lengua, tengo un programa de radio que se llama Cosmovoces. Quiero escribir un libro sobre el amor, porque es otro tema que las mujeres nunca nos explican nada del amor, porque los hombres creen que no es algo serio. Y quiero un libro hecho por una mujer para mujeres explicando qué es eso del amor. que tenemos nada, que queremos todo el mundo, que tenemos nada, que queremos todo el mundo. Capitalismo. Que tenemos nada, que queremos todo el mundo, que tenemos nada, que queremos todo el mundo. En países del tercer mundo, la pobreza y miseria de las mayorías es una rica fuente de acumulación de dinero para los capitalistas, en donde las mujeres son las primeras víctimas de este fenómeno de explotación. Hoy casi todo país pobre es blanco de la prostitución. Con falsas ofertas de trabajo llevan a miles de mujeres a Japón, Tailandia, Israel y Australia. La mayoría de las mujeres que se dedican a la prostitución lo hacen por la pobreza y el deterioro de la economía de su país. Los impuestos que genera el negocio de la prostitución son una parte fundamental de las economías de los países que financian muchos negocios e industrias. En el capitalismo, las mujeres obreras son mano de obra más sumisa y barata que la de los hombres. En conclusión, el sistema capitalista le importa poco los problemas sociales, medioambientales y culturales de la humanidad. Cuando uno está en el hogar, pues como que los hombres tienen como más libertad para salir. Nosotros tenemos que pedir permiso si vamos a hacer algo a ellos para todos. Pues que uno no puede estar muy pendiente de los hijos o estar pidiendo permiso para las reuniones que hay en el colegio. Dificultades, de pronto hay dificultades económicas, de pronto también con los hijos que no hacen caso porque uno les dice que hagan algo, por ejemplo, tender la cama o reorganicen el cuarto. Entonces hay que repetirles a veces hasta 3-4 veces para que lo hagan. O sea, no lo hacen a su debido tiempo y entonces a veces esto le causa a uno un poquito de enojo. Una persona machista es una persona que quiere que le sirvan siempre y nunca servirle al otro. Piensa que su compañera no puede hacer nada sin su permiso. Ve a la mujer atareada con muchos quehaceres en el hogar y solo piensa en gritar y gritar para que le sirvan pronto el almuerzo. Piensa que solo él opina y dice lo que se hace en casa. Ve a la mujer como un objeto de su propiedad y no como una persona que merece respeto. Piensa que la carrera de ingeniería civil es solo para hombres. No deja salir a trabajar a su compañera porque sabe que la mujer sumisa desaparece. Necesitamos mujeres en la vida pública, en la filosofía, en la política. Hemos estado en una larga siesta mítica creando seres reales. Y en el mundo han ido aumentando los males. ¿Será que tenemos que seguir amamantando, alimentando, aconsejando? Socialismo. La historia de la humanidad ha contado con dos sociedades socialistas. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviética entre 1917 y 1949 y la República Popular China entre 1947 y 1976, en donde se dieron cambios muy importantes en la vida de la gente, como la posibilidad de participar en todas las esferas de la sociedad. El promedio de vida se elevó en estas sociedades que históricamente habían tenido largos periodos de hambruna. La participación de las mujeres en la sociedad fue de gran impacto para el mundo, cuando millones acudieron a las fábricas, a las escuelas, a los centros de investigación y a los círculos artísticos. Millones de mujeres fueron tratadas por primera vez como personas y no como mercancía. En sus hogares y en la sociedad, las mujeres alcanzaron grandes derechos que disfrutaron a plenitud. Por ejemplo, podían divorciarse de matrimonios arreglados y de toda forma de explotación sexual. Eres bella siendo tú, Eva no es flor, negra luz. Eres bella siendo tú, inteligencia es tu virtud.